Os he repartido, queridos hermanos, este folleto, que no es más que una guía. No, lo importante no está aquí. Esto es una guía por donde vamos a transcurrir en el sermón. A ver. En la primera página tenéis el texto de base del que nos vamos a servir para construir el sermón. Abajo tenéis un espacio para si queréis, vamos, esto es para que lo use quien quiera, es que así, si luego queréis recordarlo, tendréis fácil. Vamos a citar textos bíblicos, pero no sé cuántos. He traído unas cuantas decenas, pero no sé cuántos. Así que los que citemos, si los queréis anotar, porque quizá no os da tiempo de buscar todo, pues ahí lo tenéis. Y estos dos párrafos del conflicto de los siglos que tenéis dentro, pues son dos párrafos de los que nos serviremos para tratar de entender el texto del sermón. Al final, es un esquemita de trabajo sencillo sobre lo que vamos a comprender de los párrafos, que lo vamos a hacer todos juntos. Pero esto no es un trabajo que uno tiene que hacerlo para estar en el sermón. Es por si queréis recordarlo, queréis ayudaros un poquito para retener las ideas. En cualquier caso, vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3, 15. Retomo este versículo. Hablamos de él hace dos sábados o tres por la tarde en un tema medio improvisado por la tarde. Construimos el tema también con este versículo, pero después algunos me habéis dicho que os gustaría ahondar y pensé que pues este momento sería una ocasión buena para que lo podamos hacer en detalles que no entramos allí. El versículo dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. A este versículo se le llama el protoevangelio porque es la primera vez en la Biblia que entendemos que Dios anuncia una solución para el pecado, por lo tanto, el evangelio. Así lo han entendido prácticamente todos los cristianos y nosotros también. Ahora nos va a plantear algunos pensamientos muy importantes. El tema girará en torno a la justicia por la fe. Y este versículo nos va a plantear pensamientos realmente graves, importantes. Como por ejemplo, cuando dice pondré enemistad, ¿qué significa eso que dice Dios que va a poner enemistad? ¿Qué significa la enemistad que Dios nos pone? ¿En qué consiste? ¿Cómo se vive? Dios y la enemistad son cosas un poco extrañas, pero que son el núcleo del tema sobre la justicia por la fe y conviene que lo comprendamos bien. Vamos a primero que todo hacer un dibujo. Voy a plantear un esquema, un pensamiento con un dibujito. Y después vamos a leer juntos el primer texto del conflicto de los siglos que tenemos en el papel. Pero primero que todo vamos a tratar de entender la idea básica con un dibujo. Luego veremos si es así o si no es así. Voy a coger el micro porque creo que se graba y luego me lo dicen. No sé si llegará. Sí. Representar a Dios es muy difícil y muy, muy indebido, así que no lo vamos a hacer. Pero supongamos que en el centro del esquema tenemos a Dios. Ponemos un conjunto vacío porque no lo vamos a representar. Y la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Así que cerca vamos a poner al hombre. Los hay más guapos, pero también los hay más feos. Ahí tenemos al hombre, y Dios lo crea a su imagen. Hay otro ser que existe en el universo, de otra naturaleza. Me lo vais a permitir que lo quite, ¿verdad? Porque no lo han roto los niños, y a lo mejor lo rompo ya. Que lo vamos a representar con un rayo. Jesús dijo que veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pues eso. Y tienta al hombre, y por las causas que todos conocemos, el ser humano decide aceptar la tentación que le propone Satanás, vivir individual, independiente de Dios y aceptar sus propósitos, y el ser humano peca. Y el haber pecado trajo consecuencias en el ser humano. La Biblia le llama de muchas maneras, ahora vamos a verlo. Dijéramos que la imagen de Dios en el hombre empieza a desaparecer y el hombre cada vez se hace más a imagen de aquel a quien obedeció. En la Biblia está escrito que uno se hace esclavo de aquel a quien obedece, en Romanos. Y esa semejanza a aquel que le propuso la caída o la tentación al hombre hace que el ser humano ya nunca más sea igual que cuando Dios lo creó. Nunca más. No solamente que el ser humano queda transformado, sino que ahora, cuando quiere vivir como vivía antes de la caída, resulta que se encuentra con problemas. ¿Me seguís, verdad? Y esos problemas, de generación en generación, se van haciendo cada vez más graves. La Biblia nos lo plantea así, como que el ser humano cambia de naturaleza. Vamos a poner ahí una N de naturaleza. Y por propia naturaleza, así como al principio el ser humano se inclinaba a ver las cosas como su creador, a hacerlas como su creador, por propia naturaleza el ser humano desde entonces se inclina a pensarlas como su tentador y a hacerlas como su tentador. Puede ser que un ser humano nunca llegue a pecar, por ejemplo. Sí, puede ser que un niño nazca y muera el mismo día. No, es verdad, bueno, yo vi una tumba con Monse que decía, nació y murió el mismo día. Son desgracias de este mundo muy dolorosas. No llegó a pecar, pero no obstante, ese niño nació con una naturaleza ya así, que de haber tenido la posibilidad, pensaría y tendería a imitar a aquel que produjo la desgracia. Pero la Biblia nos habla también de que el ser humano en esa condición tiende a actuar no solamente a que de natural es como su padre el diablo, dijéramos, sino que tiende a actuar. Aquí hemos puesto naturaleza y ahí vamos a poner, por ejemplo, conducta o actuación para distinguir lo que hacemos de lo que somos. Un ser humano puede hacer las cosas igual que antes las hacía como su creador, ahora como su nuevo creador. Sobre ese esquema vamos a trabajar. Y en realidad, una vez el ser humano está aquí, es de la misma condición que aquel que lo tentó y lo hizo caer. ¿Estamos de acuerdo? Cuesta aceptarlo porque es doloroso. Pero vamos a leer algunos textos, porque esto es la base para el Evangelio. El Evangelio después será cómo el Creador va a intervenir en esa desgracia para volver las cosas a su origen. Y a eso le llamaremos el Evangelio. Pero vamos a ver cómo Dios hará. Leamos algunos textos. Por ejemplo, Juan capítulo 8, versículo 44. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, dice, es Jesús hablándole a algunas personas que tenían actitudes que no eran como las actitudes que Dios puso en el ser humano cuando los creó. Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Está hablándole a los que querían matarlo. Pero fijaos que les dice que muestran que son pues como su padre, el diablo. Es decir, el ser humano llegó a ser así a causa de aquel problema. De modo que nacemos con una tendencia a hacer las cosas distintas a como Dios nos lo dio a hacer, pero es que además nos volcamos en conducirnos de esa manera, el ser humano tal como viene a este mundo. Así que podríamos decir, Porque puestos a entender qué es lo que Dios quiere solucionar, necesitamos entender cuál es el problema. Necesitamos decir que nosotros como seres humanos nos sentimos tentados al pecado, lo voy a poner así, se ve al pecado, nos sentimos tentados al pecado desde nuestra propia naturaleza, porque ya se produjo una ruptura entre Dios y nosotros, nos sentimos tentados al pecado, pero una vez que nosotros pecamos, es decir, nos conducimos de acuerdo a esta nueva naturaleza, le hacemos caso a esa naturaleza y hacemos un pecado, ese mismo acto pecaminoso nos va a pedir que lo sigamos satisfaciendo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? El mismo acto de pecado después nos pedirá que lo satisfagamos otras veces. Y ahora será la tentación del pecado. Una tentación que proviene ya no de una naturaleza caída, sino del hecho de haber pecado. A eso le llamaríamos, por ejemplo, un mal hábito. Imaginaos, uno se acostumbra a mentir, porque ha mentido y ha mentido y ha mentido. Y al final, cada vez que tiene una ocasión, es tentado desde el propio pecado que cometió a ser satisfecho de nuevo. Igual que una persona que tiene una adicción en la sangre, esa adicción lo reclama para que de nuevo la satisfaga. De modo que hay al menos dos maneras de ser atraídos a una caída. Una es la manera que proviene de nuestra propia condición humana después del pecado y que no es en sí pecado. Y otra sería la inclinación al pecado, a hacerlo distinto como Dios nos lo planteó. Y otra cosa es la llamada de haber ya pecado y que quiere ser otra vez satisfecho, la llamada del pecado ya cometido. Son dos cosas distintas y las dos están en la Biblia y las dos tienen tratamiento. Decidme si no os sentís identificados con este esquema. Todos los seres humanos, gracias, todos los seres humanos, desde Adán, todos hemos vivido bajo este esquema. Hay un texto en Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice que todos morimos porque... Vamos a leerlo. Eso es. Romanos 5, 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, porque no fue así como Dios lo creó, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuando todos pecaron. Ese es el problema, pero no debemos detenernos más en el problema, era comprenderlo para entender también la solución. ¿Alguna cosa hasta aquí? Vale, pues entonces vamos a pasar al primer texto que tenéis dentro, el texto del conflicto de los siglos, página 559, el párrafo segundo. Dice así, vamos a leerlo con calma y vamos a ir poquito a poquito. Dios declara: enemistad pondré. Se trata del texto de Génesis 3:15. Enemistad pondré. Esta enemistad no es fomentada de un modo natural. ¿Qué quiere decir Elena de White cuando dice que esa enemistad no va a venirle a nombre de natural? ¿Qué querrá decir con esto? Vamos a leerlo. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. De modo que lo que dice aquí es que cuando el ser humano peca, adquiere una amistad. ¿Con quién? Se pone en armonía con los propósitos y con la naturaleza del mismo diablo. ¿Cómo ocurre todo eso? Nosotros no lo podemos saber. Como no sabemos cómo hizo Dios para crearnos, tampoco sabemos cómo nos desnaturalizó el pecado. Pero llegamos a estar en armonía con la naturaleza y con los propósitos del mismo diablo. Y lo que Dios querrá cuando dice esto de enemistad, pondré, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que Dios pretende? Imaginaos un chico que se hace novio de una chica. Y viene la chica a casa o una chica de un chico. Porque cuando un chico se hace novio de una chica, generalmente la chica también se hace novia del chico. Y van a casa de los suegros de uno o del otro y a la mamá no le gusta el novio de la chica. Suele pasar. Y suele durar durante muchos años, además, eso. A la mamá no le gusta el novio de la chica. ¿Y qué es lo que puede hacer la mamá? La mamá puede decirle, mira, hijita, es que este chico no te conviene, fíjate, no tiene coche, ¿no? Y también puede hacer, por ejemplo, otra cosa más malévola. ¿Cuál es? Enemistarlos, meter cizaña en la relación. Bueno, eso no se debe hacer. Digo que se puede hacer porque se hace, vamos. No porque se deba hacer. Bueno, pues ahora Dios ve que entre el ser humano y Satanás hay una armonía. Y dice, ¿qué cosa, Dios? Os tengo que enemistar. Porque mientras seáis amigos, y es que qué malo es dejar, decidir abandonar algo que sabes que es malo, pero lo amas profundamente. Qué malo es eso. Dejar al novio que sabes que no te conviene, pero que lo quieres mucho. Uf, es duro, ¿eh? Es duro. Cuando un ser humano decide algo así, la Biblia dice que está bajo la ley. Es decir, sabe lo que es bueno, quiere lo que es bueno, decide lo que es bueno, pero está bajo el peso de la ley. Lo dice, lo decide por sentido común. Si a esa chica resulta que deja de gustarle el chico, qué fácil es romper con él. Está perdido él. Está bajo la gracia. Bueno, pues este es el problema. Y viene Dios y dice, enemistad pondré. Si se genera una enemistad con el diablo, no es de manera natural. Es lo que dice Elena de White. Esta enemistad no es fomentada de un modo natural. Si en algún momento queréis interrumpir, hacedlo, ¿eh? No es de modo natural. Es de modo ¿cómo? Sobrenatural. Esa enemistad con el diablo viene porque Dios la pone. La necesitamos. Pero Dios la tiene que poner. Estamos en el protoevangelio. Ya vamos a él. De modo que dice, cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. No puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. ¿Cómo podríamos estar seguros de que eso es así? ¿Cómo podríamos nosotros estar seguros de que no hay enemistad entre el pecador y el diablo? ¿Lo veis? ¿En qué? A lo mejor la pregunta es confusa. ¿En qué vemos nosotros que entre los pecadores y el diablo hay la misma naturaleza y sentir? Claro, ¿no vemos el mundo? ¿No vemos el mundo? ¿Se ve? Dice aquí, ambos se volvieron malos a causa de la apostasía. El apóstata no descansa, sino cuando tiene simpatías y apoyo al inducir a otros a seguir su ejemplo. ¿Qué cosa es el pecado que cuando uno lo hace quiere que otros también lo hagan? Se propaga por contagio, por invitación. El pecado no se propaga genéticamente. No nacemos pecadores, nacemos con una inclinación. Pero se propaga, por ejemplo, por invitación, por tentación, por adulación. De aquí que los ángeles caídos y los hombres malos se unan en desesperado compañerismo. Si Dios no hubiese, ahora decidme lo que vamos a leer, ¿dónde está escrito en la Biblia que va a ocurrir? Si Dios no se hubiese interpuesto especialmente, Satanás y el hombre se habrían aliado contra el cielo. En el milenio, justo cuando al final del milenio el Señor viene ya para implantar la Nueva Jerusalén y la recreación, resucita a los que se han perdido. ¿Y qué ocurre? Aún reconociendo que Dios tenía razón, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, pero aún así se alían con Satanás, contra Dios. Es una locura, es raro, pero es así. Y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se habría unido en oposición a Dios. Es decir, si Dios no interviene de inmediato cuando el hombre pecó, ¿qué habría ocurrido? Una alianza universal entre el hombre y Satanás, que es lo que él quería para combatir el reino de Dios. Y Dios generó enemistad entre el hombre y el diablo. Ahora, eso en función de una promesa. ¿En función de qué promesa pudo Dios meter enemistad entre el diablo y los seres humanos? ¿Cuál? Jesucristo, efectivamente. Antes mencionaste a Jesús cuando hice la pregunta, lo quería reservar para ahora. En virtud de una promesa de un Salvador que vendría, Dios ya intervino. Si no, la raza humana se habría perdido. Recordad lo que ocurrió justo antes del diluvio. Casi nos perdemos como raza. Si Dios no hubiera intervenido, habría ocurrido así. Y la promesa se cumplió llegado el tiempo. Ahora, ¿en qué consistió esa intervención de Dios? Porque, como veis, lo que tiene Dios que solucionar no es una cuestión de ofensas. Los que sois padres y madres, lo entendemos mejor que los otros. Un hijo mete la pata hasta aquí, hasta el cuello, y te implica. Y tú lo quieres solucionar porque es tu hijo, y además te ha implicado. Pero lo quieres solucionar porque te ha implicado y esa ofensa hay que arreglarla. ¿Es eso lo que primero preocupa a un padre? ¿Verdad que no? La ofensa poco te importa. Es tu hijo. Es más, si alguien te dice es que hay que ver tu hijo cómo te ha tratado, mandas a callar a esa persona. ¿Verdad que es así? Porque tu hijo es tu hijo en todas las situaciones. Lo que Dios tiene en mente resolver no es una ofensa. Es un enorme problema que tiene su hija, su hijo, y que ha implicado al resto. Pero lo que le preocupa a Dios somos nosotros. No es un gran conflicto, soy yo. Necesitamos entender eso y aceptarlo en nuestro corazón. El objeto de la preocupación de Dios soy yo. Yo, cada uno de nosotros, personalmente. Dios quiere resolvernos un problema. Es que nos hemos asemejado al diablo. Y eso no se soluciona solo con que Dios nos diga mil veces que nos ama. ¿Alguno de vosotros tiene duda de que Dios nos ama? Quiero decir, ¿de que Dios le ama a él o a ella? Creo que no podemos albergar esas dudas, aunque nos pueda venir a la mente. Ahora bien, el problema persiste. ¿Cuál es el problema? Hermanos, el problema está en que en mi naturaleza hay una desvirtuación del origen que me lleva al pecado, que me tienta. Pero además de eso, porque eso el Señor lo va a cambiar. Tú lo has dicho muy bien esta mañana. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando Jesús venga. Recordáis los pasajes que se han citado en la escuela sabática. Primera de Corintios 15, los últimos versículos, hablan de ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Eso será entonces. De modo que un ser humano, incluso salvado en Cristo, sentirá una inclinación, una llamada del pecado. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Hasta aquel día en que nuestros cuerpos serán redimidos. Pero además tenemos otro problema. Es que todos nosotros ya hemos pecado alguna vez. Todos. Y no por eso nos consolamos. Todos nosotros hemos pecado alguna vez. Y ahora tenemos además las llamadas de esos pecados. que generalmente son con las que luchamos toda la vida. Quiero decir, mejor retiro esas palabras, son las llamadas con las que padecemos. Hay a veces dos, tres cosas en la vida que recurren. Son llamadas de actos ya realizados alguna vez que quieren satisfacción de nuevo. Si yo no le hubiera dado pan nunca a mi perro, cuando llego a la puerta de casa nunca me pediría pan. Pero ahora me pide porque ya se lo di. Dios tiene que resolver los dos problemas. De nuestra naturaleza se encargará cuando Él venga, pero transformará la naturaleza de aquellos que haya conseguido primero liberar del problema del pecado en la práctica aquí. ¿Me entendéis? ¿Alguna pregunta o alguna cosa hasta aquí? Porque vamos a continuar. Ese es el problema que Dios tiene que resolver. Y todo con la intención de volver al origen. A restaurar en nosotros la imagen de Dios que se nos perdió. Para eso tiene que generar una enemistad con el diablo. Muy bien, pues continuamos. Vamos a leer algunos textos bíblicos que en los que podemos ver. Mirad, he leído el Nuevo Testamento para hacer esto, el Nuevo Testamento entero, teniendo en vista pasajes bíblicos que nos hablan, o los que se puede ver, quizás se me haya pasado alguno, pero es un buen trabajo hacer eso. He leído todo el Nuevo Testamento buscando algún pasaje bíblico que nos hable de que hay una diferencia entre ser tentados al pecado por nuestra naturaleza y ser tentados del pecado después de haber cometido pues ese acto. Vamos a leer alguno. Por ejemplo, Romanos 8:3. Primero con relación a Jesús. Romanos 8:3. Vamos a poner aquí, para que no nos perdamos, naturaleza y conducta o carácter o modo de hacer. Romanos 8:3 dice: lo que era imposible para la ley, algo que la ley de Dios no podía hacer en nosotros, por cuanto era débil por la carne, es decir, la ley de Dios no podía hacerlo porque yo soy débil, por más que me lo diga la ley, es que el débil soy yo. Es decir, ahí hay un asunto de naturaleza, ¿no? ¿Sí o no? Hay un asunto de naturaleza, que es que soy como soy, así. Y la ley no puede actuar porque yo soy débil. Y le llama carne. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, de modo que Jesús, Dios hace intervenir a Jesús para romper la enemistad. En semejanza de carne de pecado nos habla de naturaleza, sin que nosotros ahora pasemos a interpretar lo que significa. Pero nos habla de su naturaleza, ¿no? ¿Sí o no? Vale. Pues dice que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y por culpa del pecado, ¿qué hizo Jesús? Condenó al pecado. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que Jesús condenó al pecado? ¿Que pecó o que no pecó? ¿Que no pecó? La teoría era que en esta condición el ser humano es mío porque tiene que pecar. Y ahora resulta que Jesús condena al pecado en esa condición. El pecado queda condenado. En el mismo lugar donde asienta su baluarte, en la carne, Jesús lo condena. Es un maravilloso Salvador. Fijaos bien, evidentemente Jesús no tenía tentaciones del pecado. ¿Por qué? Como no había pecado, como no pecó nunca, ninguno de aquellos pecados volvía a reclamar satisfacción en él. Por eso Elena de White dirá alguna vez que no había en él ningún asidero del que Satanás pudiera, ningún asiento en el que Satanás pudiera hacer asidero. Está en ese capítulo del conflicto de los siglos. Porque él no había pecado nunca. independientemente de que él podía ser tentado o no podía ser tentado. ¿Vivía la tentación como nosotros o no? Tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Otro texto. Tentado en todo como nosotros, habla de naturaleza, como nosotros. Pero no pecó. Y como no pecó, no tenía tentaciones del pecado, de su naturaleza, pero del pecado no, porque nunca hubo asiento del pecado en él. ¿Cómo intervino Dios? Así. Vamos a leer otros textos. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Allí dice, fijaos qué texto tan interesante, por archiconocido además. Al que no conoció pecado, ¿eso qué significa? Habla de que no pecó. El que no pecó nunca, por lo tanto, Jesús en conducta, él no pecó nunca. O en, como lo queramos llamar aquello, no pecó nunca. Por lo tanto, no generó tentaciones desde el pecado. Al que no pecó nunca, ¿qué dice que hizo Dios? Al que no conoció pecado, por nosotros, lo hizo pecado. Bueno, está bien. Jesús era tentado desde su naturaleza, desde su humanidad. Bien, ya hemos dicho que eso no es pecado. Santiago dice que uno peca cuando es seducido y atraído y entonces engendra muerte. Santiago 1:14. Pero él no era tentado desde los asientos que ya había hecho del pecado, porque nunca había pecado. Nunca pecó, mejor dicho. Dios rompe la enemistad con el diablo, perdón, rompe la amistad con el diablo, genera enemistad, naciendo como un ser humano, dejándose atraer por lo mismo que un ser humano, que tú y que yo, experimentando la misma miseria, pero en esa condición venciendo. Ahora no tiene por qué haber una necesaria y obligatoria amistad entre el diablo y el ser humano que se entrega a Cristo. No tiene por qué. No hay obligación. Sentiremos la llamada de una naturaleza que se encontraría bien en el pecado. Sí. Nuestra naturaleza se encuentra bien en el pecado. Por lo tanto, nos va a llamar. Sí, mientras la tengamos. Pero es que hay promesa, de que un día no la tendremos. Bien que durmamos o que vivamos, cuando Él venga, seremos transformados. Así que Dios no tiene en cuenta que somos carne. Lo cual es una maravilla, porque si lo tuviera en cuenta, ¿qué sería de nosotros? No. Cuando Jesús cuando el Verbo se encarna, Jesús no condena a la carne, al pecado en la carne. La carne dejará de ser cuando Él venga. Continuamos. Podemos leer, ya os digo, decenas, tengo por lo menos 25 páginas llenas de textos bíblicos en el mismo sentido, sobre Jesús y sobre nosotros. Si queréis, leemos alguna sobre el ser humano, aparte de Jesús. ¿Queréis? Romanos 7:25. Mientras lo buscáis, os recuerdo un pasaje que está en Juan capítulo 8, que es el relato de la mujer sorprendida en el adulterio. Es que él no podía ser sorprendido, ¿sabéis? Porque él estaba allí porque era el tramposo. Ella era la única que podía ser sorprendida. La mujer sorprendida en adulterio la ponen delante de Jesús, que es Dios que viene aquí a romper la amistad que había entre aquella mujer y el diablo. ¿Estáis de acuerdo? Y la ponen justo, es que no saben lo que hacen cuando alguien te recuerda que eres un gran pecador, te está haciendo un enorme favor. Porque te está poniendo delante de la solución. Aquella mujer le recordaron que era una gran pecadora y la llevaron delante de su solución. La ponen delante de Jesús y le dicen, mira, entre el diablo y ella hay una amistad inquebrantable. No sé qué pasaría por la cabeza de Jesús, porque justamente él vino para romper esa amistad. Pero Jesús va y le dice, mira, hijita, tienes que cambiar de naturaleza. ¿Le dice eso? No, Jesús no le pide esto. No podemos hacer que los niños cambien de naturaleza. Los niños, niños son. Vosotros no os perdáis. Sus madres ya pelean con ellos, así que no os, vosotros os centráis aquí. Jesús no le pide que cambie de naturaleza, como tampoco te lo pide a ti ni me lo pide a mí. Lo que le dice es, yo no te condeno, vete y no peques. A este nivel es una decisión tuya. Sí, sí, tú, claro, evidentemente seguirás siendo un ser humano que se sentiría bien en el pecado y que te va a llamar, pero de eso hablaremos ahora. Pero tú lo que tienes que hacer, tu trabajo es decidir que no vas a hacer más asentamientos de pecado en tu vida ni a responder cuando los pecados cometidos quieran satisfacción. Es muy bonito, porque si el Señor me pide que yo cambie como la gente me lo pide, yo estaría perdida. Generalmente los seres humanos, cuando queremos que los otros cambien, es porque nos molestan como son. El Señor no. Cuando el Señor nos pide que cambiemos, no es porque le molestamos, es porque nos ama profundamente. Pero no nos pide este cambio, que es una promesa. Nos pide una actitud frente al pecado. Y no una actitud imposible, porque Él la posibilitó. En fin, otro más. Es que veo pasar el reloj y mi naturaleza de carne me dice que tengo que correr más que el reloj, que Jorge me está mirando y no puede ser. Es una broma. Romanos 7, sí. Romanos 7, versículo 25. Allí dice, un texto también conocido, veis que no estoy descubriendo América, ¿eh? Pero quizá lo queremos estar viendo de otra manera. Romanos 7, 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, ¿qué dice ahora? Con mi mente sirvo a Dios. Es decir, yo, mi mentalidad es que aquí como Jesús. No. Cuando el pecado me llama, no. Es lo que dice, ¿no? Con mi mente, mi planteamiento está bien claro. ¿Y qué más dice? ¿Qué dice ahora? Pero con la carne, es decir, cuidado, me sigue llamando, ¿eh? Me sentiría bien en el pecado. Porque una vez la carne me llama, si yo le dijera que sí, me pusiera allí, me transforma hasta el gusto. ¿O no vio Adán bueno el árbol, Eva? Sí, es bueno, parece que es apetecible a los ojos. Pablo dice, no, si yo tengo este problema, me siento llamado a... Pero cuando las llamadas del pecado desde los pecados quieren satisfacción, yo digo que no. ¿Lo veis? Esa decisión es la que el Señor quiere que nosotros también tomemos con sabiduría. Dejamos la sección de citar textos de estos, aunque os digo que podríamos citar muchos. ¿Veis que son cuatro textos que he citado, muy conocidos por todos? Si vosotros empezáis a leer desde Mateo hasta Apocalipsis buscando eso, esa diferencia entre la naturaleza, es decir, la llamada al pecado desde la naturaleza o desde el pecado ya cometido, veréis que hay decenas, decenas, decenas de textos. Ahora volvemos a la idea. Enemistad pondré, dijo Dios. Vamos al segundo texto del conflicto de los siglos. Página 560. Conflicto de los siglos, página 560. Por tanto, la siguiente que hemos leído antes. Allí dice, la gracia, y esta palabra deberíamos retenerla, ¿eh? La gracia. Si queremos definir qué es la gracia, dice, la gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. ¿Cómo se genera la ruptura de amistad entre Satanás y nosotros? por la gracia. Pero la gracia no como un concepto abstracto, etéreo, vaporoso, algo que va a ser muy práctico. Por lo tanto, la gracia viene delante de nosotros, durante nosotros vivimos y después de nosotros. Dios no ha permitido ni un momento en la historia que este mundo viviera sin la gracia. Ni un solo segundo en la historia este mundo estuvo fuera de la gracia de Dios. Llegará un momento cuando sí. ¿Cuándo será eso? Eso es cuando ya Jesús deje de ser intercesor en el santuario celestial, las plagas se estén derramando, este mundo por primera vez en la historia estará viviendo a la vista de un Dios santo sin intercesor. Pero siempre lo ha habido, no sabemos lo que es eso. La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Si sin esta gracia transformadora y este poder renovador, fijaos que cuando se habla de gracia, aquí en el papel, si lo veis detrás, yo os he puesto lo que significa enemistad pondré, ¿lo veis? Es para que busquemos en esta declaración definiciones de la gracia. Enemistad pondré significa que Dios nos provee de la gracia. Ahora, ¿eso qué significa? Aquí Ellen White dice, por ejemplo, sin esta gracia transformadora, voy a poner ahí la palabra, gracia transformadora. ¿Qué más dice? Y este poder renovador. No, es que no se trata de un poder de las ideas. Es algo real la gracia. Gracia transformadora, y sin este poder renovador el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás. Es decir, si Dios en Cristo no hace algo real para habilitar al hombre que vive sujeto a esta naturaleza que tenemos débil, si Dios no hace algo real para habilitarnos para no vivir obedeciendo o satisfaciendo el llamamiento de los pecados, seguiríamos pecando siempre, irremisiblemente, amistándonos constantemente con el diablo. Pero aquí dice, pero el nuevo principio introducido en el alma, por lo tanto la gracia es un nuevo principio introducido en nuestra alma. Lo que quiere decir que cuando el hombre pecó, se instauró otro principio en nosotros. ¿Cuál fue? Lo llamaremos como cada uno le parezca mejor, pero quizá rebelión, desobediencia, en fin, cada uno encontrará el término que le parezca mejor, ¿no? Y se lo escribe en su papel el que le parezca mejor. Pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto. Allí donde hasta entonces reinó la paz, allí donde el ser humano en condición caída, si peca, acaba sintiéndose bien ahí y viendo el mal bueno y el bien malo, ahí donde el ser humano puede llegar a sentirse muy bien, cuando Dios introduce esto en el ser humano, que es la gracia, ya no se está a gusto. Sí, la naturaleza es la misma, pero ya no estoy a gusto. Si un esclavo ha nacido en la esclavitud, sus abuelos ya eran esclavos, sus padres y él, y no sabe lo que es la libertad, y no está a gusto, pero eso es lo que hay, y obedece al amo en lo que el amo quiere. Cuando un día viene otro de fuera y le explica la libertad, el irte al Carrefour, en fin, todas esas cosas, el esclavo ya no tiene tantas ganas de obedecer. Ya empieza a plantearse si no podría él también. El ejemplo no es perfecto, pero nos sirve para entender que una vez que Dios ha introducido en el alma ese nuevo principio transformador y renovador, el pecador ya no se siente tan bien obedeciendo los reclamos de satisfacción de sus propios pecados, ni los de su naturaleza inclinada al mal. Y se instaura un conflicto. ¿Qué es mejor, estar en conflictos o estar en paz? Depende con quién, ¿no? Claro. Por eso yo decía anoche que era algo que es peor ser perseguidor que ser perseguido. ¿No? El poder que Cristo comunica habilita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Fijaos que la gracia es un poder que habilita para resistir. El hombre así dejado a sí mismo, llamado por su propia inclinación a sentirse bien en lo malo, no tiene poder para resistir una maquinación del diablo. No tiene poder, porque es que le va. Pero la gracia te habilita para resistir. Cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones que hayan reinado en su corazón, prueba que en él obra un principio que viene enteramente de lo alto. ¿Cuál es la prueba de que en un ser humano habita la gracia? Según esto. Bueno. Eso, aquí dice, cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, que resiste y venza las pasiones que hayan reinado en su corazón, prueba que en él habita la gracia. La prueba de que en nosotros habita la gracia es que no contemporizamos con las propuestas del pecado. Que sí, que vivimos en una condición que armonizaría enseguida. Pero también Jesús. Y tomó sus decisiones bien claras. Ahora uno podría plantearse, yo me lo he planteado muchas veces, muchas. Cuando se habla de victoria, estamos hablando de vencer, de resistir. En la vida cristiana, que no deja de ser la vida de cada día, o uno tiene una vida que no es cristiana y otra que sí es cristiana. Pues la vida cristiana es el vivir como cristianos. La vida no cristiana es el vivir como no cristianos. No hay más misterio. Bueno, pues claro, cuando te planteas la vida como un cristiano, que es mejor decir que no que la vida cristiana, cuando te planteas la vida como un cristiano, te planteas vencer. Vencer la inclinación de tu propia naturaleza, ¿o no? Hay que vencer, no puedes cambiarla, pero sí que hay que vencer la inclinación de la propia naturaleza. Te propones vencer la llamada de los pecados ya cometidos que quieren más satisfacción. Uno se tiene que plantear qué es vencer. ¿Qué es vencer? ¿Es lo mismo vencer una cosa que la otra? ¿Es lo mismo vencer a la naturaleza con la que hemos nacido y con la que nacerán mis nietos, porque mis hijos también han nacido con ella? ¿Con la que nacieron mis padres y mis abuelos, hasta Adán? ¿Es lo mismo vencer la naturaleza en la que he nacido que vencer las reclamaciones de los pecados que yo he cometido? ¿Se tiene que decir que es lo mismo? Claro, yo me lo he pensado para mí muchas veces. Y la Biblia, gracias a Dios, tiene respuesta, porque es que si no sería un mareo tremendo. Porque ¿cómo se vence un pecado que ya he cometido? Uno, ¿cómo se vence? ¿Si habéis pecado? Primera de Juan 2:1. Por lo tanto, el primer paso es arrepentirse, confesarlo, y por la fe entendemos que nuestra mancha traspasó los cielos en virtud de la sangre de Cristo, es por no volver a rudimentos que ya conocemos todos muy bien. Y permanece allí en el santuario donde solamente puede ser eliminado. Hasta el día final. Yo ya no cargo con eso. Pero hasta el día en que Cristo salga y aquello sea eliminado para siempre ya. No volvemos ahí, ¿verdad? Eso lo sabemos. Paso número uno, la confesión. O sea, el arrepentimiento de la confesión. ¿Y el paso dos? ¿Cuál es? Si es tan sencillo como el uno. Claro, el paso número dos es no hacerlo más. Jesús lo dijo. No, sí, yo no te condeno. Es decir, tu pecado se viene conmigo al santuario. Ya eso no es culpa tuya. Me lo llevo yo. Y en su momento lo trataré como hay que tratarlo. Lo pondré sobre quien lo tengo que poner. Ahora tú vete y no peques más. No nos metamos más en el lío. Claro, si esto no lo tengo que hacer más, hermanos, que no vamos a poner la mano en el fuego y decir, sobre el pecado que cometí ya nunca más caeré. No lo vamos a asegurar. Aseguremos que queremos tomar esa decisión. Pero no lo aseguramos no porque no haya poder en Dios para que no lo cometamos más, sino porque somos débiles hasta para ir a Dios. Ahora bien, como esto es una escuela, hasta para entregarnos a Dios debemos aprender. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Uno va aprendiendo cómo hacer la entrega. ¿O es que un matrimonio vive las cosas igual el primer día que 30 años después de casados? Son distintas. Y si se ha permanecido, ¿no sabe uno entregarse mejor después de 30 años en todos los sentidos? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Que al principio no estabas entregado? Pues no sabías. Claro, no sabías. Lo mismo con Cristo. Nosotros nos entregamos. El día que nos bautizamos nos entregamos, o antes. Pero aprender a entregarnos nos llevará mucho tiempo. Somos llamados a aprender. Bien, pero si el planteamiento de los pecados cometidos, vencerlos es no cometerlos. ¿Estáis de acuerdo? Vamos a leerlo en la Biblia ahora. Claro, si yo me planteo eso con también mi propia naturaleza, que vencerlo sea quitármela de encima, ¿lo conseguiré? No. Luego, vencer a mi naturaleza de pecado y vencer el reclamo de los pecados que yo he cometido son cosas distintas. ¿Estamos de acuerdo? Y esto lo tenemos que diferenciar muy bien. Jesús venció a su naturaleza en semejanza de carne de pecado. ¿O no la venció? Sí. ¿Pero se la sacó de encima para vencerla? No. La sujetó al Padre. Él no se la quitó. La sujetó al Padre. Se la quitó cuando fue glorificado en la resurrección, pero como nosotros lo seremos. Ahora, vamos a leer un par de textos. Hay pasajes en la Biblia que... Casi termino. Hay pasajes en la Biblia, también he hecho esa lectura buscando estas cosas, y las encontraréis si lo buscáis así también, que hablan de que hay en nosotros algo que debe ser eliminado, o como lo queramos llamar, quitado para siempre. Y en ese proceso, nuestra voluntad, es decir, nuestra capacidad de decidirlo, jugará un papel imprescindible. Si tú no lo decides, Dios no lo puede hacer. Hay pasajes en la Biblia que hablan de que en nosotros hay algo que debe ser eliminado, quitado. Que tratar ese algo, tratar de simplemente controlarlo, no sería la solución. Hay que quitarlo. Por ejemplo, vamos a leer Juan capítulo 3. Juan 3, versículos 10 al 14, por ejemplo, dice, ¿conocéis la conversación con Nicodemo? Jesús, versículo 10, respondió y le dijo, no, me he equivocado al copiar este pasaje. ¿Qué? Sí, vamos a leer otro porque este no es el que yo quería citar. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Dice, ¿en qué grado puedes matar a una persona? ¿En qué grado se puede matar a una persona? Claro, o lo matas o no lo matas. Pero si una persona la dejas media muerta, está viva, ¿no? Vamos, digo yo. Para estar medio muerto hay que estar por lo menos medio vivo, ¿no? O lo matas o no lo matas. Vale, ahí dice 3.5, Colosenses 3.5. Haced morir, o lo hacemos morir o lo dejamos vivir, ¿no? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Y a qué se refiere? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo a los colosenses? Oye, de esto nada, ¿eh? De esto nada. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No os mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. ¿Os cuenta? Hay cosas en que la Biblia nos dice esto, hay que dejarlo para siempre. La solución no está en controlar o a medio, no, dejarlo para siempre. Eso. Bueno, poquito a poco. ¿Entendéis lo que quiero decir? Podemos leer otros, ¿eh? Primera de Pedro 2.1, por ejemplo. Primera de Pedro 2.1. Allí dice: desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desecharlo significa fuera. Mientras uno está haciendo esas cosas, no está seguro. Es más, está perdido. ¿Entendéis? Que sí, que hay un abogado con el Padre. Pero mientras uno está haciendo esas cosas, está perdido. La Biblia dice que la única solución cuando sientas los reclamos de los pecados ya cometidos es no, eso nunca más. Nunca más. Ahora bien, sobre nuestra naturaleza que nos seguirá diciendo si te vas a sentir muy bien si lo haces, o es que la última vez te sentiste mal. Eso es lo que nos dice nuestra naturaleza. Vale, pues la cosa cambia. Por ejemplo, Hebreos 12.4. Hebreos 12.4. Dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es una alusión a un pasaje de la vida de Jesús que entendéis muy bien. Es decir, en mi resistencia contra no hacer lo que Dios quiere, ¿a Jesús le pasó eso? Claro que le pasó. ¿Recordáis la escena en el Getsemaní, no? Mi carne ya me dice, no lo hagas como Dios quiere, que a fin de cuentas Él no ha probado lo que es esto. Hazlo como yo te digo, que te sentirás a gusto. Estarás mejor. Jesús, negando esa inclinación, llegó a sudar gotas de sangre. Él no estaba negándose a satisfacer un pecado ya cometido. Estamos al final de su vida. Porque es que no ha cometido ninguno. Él está negándose al llamamiento de su carne, al argumento de te sentirás mejor. Él está diciendo, no, Señor, yo lo haría así. Esto es lo que me sugiere mi condición humana, pero como tú quieras. No sé a qué. Como tú quieras. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que es la victoria contra nuestra naturaleza? Sujetarla a Dios. Pero solo sujetarla a Dios. Es que no podemos hacer otra cosa con esto. No podemos eliminarla de nosotros. Estará hasta el último día. Yo no estoy hablando en todo el tiempo de que es que ese poder nos viene de Dios, etcétera, etcétera, de Cristo, porque doy por hecho que esto ya es algo entre nosotros más que sabido y aceptado. Que no estamos hablando de una voluntad del hombre natural, estamos hablando de la voluntad del ser humano, el Hijo de Dios. ¿Veis que la diferencia es notable? Esto lo tengo que sujetar a Dios, porque así voy a ser hasta el final. Evidentemente, a medida que el tiempo pasa y con ese ejercicio de sujetarme a Dios, cada vez me gustarán más las cosas como le gustan a Él, las veré más como las ve Él, pero estará hasta el final. Vencer el llamamiento de los pecados concretos ya cometidos. Es decir, no. con el poder de Dios, todo lo que queramos. Pero es eso, es distinto, es sacárnoslos de encima. Señor, te los dejo a ti, los llevas al santuario y nunca más. No hay seguridad en otro camino. Con la carne aguantaremos, resistiremos, pero aquello habrá que decir no, porque mientras no sea así, no estamos seguros. Y el fin es que con esta cita que tenéis aquí, de la página 560, ¿cuáles son los resultados de la gracia en mí, entendiendo la gracia como esa gracia transformadora, ese poder renovador, ese nuevo principio en el alma que te lleva a tener enemistad con el mal? ¿Cuáles son las consecuencias de la gracia? Ahí dice, por ejemplo, pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto allí donde antes había paz. Un resultado de vivir bajo la gracia es vivir un conflicto interno siempre. Vivir un conflicto interno siempre contra el mal. No hay tranquilidad nunca en ese sentido. Otra consecuencia es capacidad para resistir al diablo. Este poder renovador que crea un conflicto que permite que resistamos al diablo, al usurpador. Aborrecimiento del pecado, cualquiera que aborrezca el pecado. Resistir y vencer las pasiones que antes albergamos y que habían reinado en nuestro corazón. ¿Nos parece que cuando Dios decidió intervenir para romper la amistad entre el diablo y nosotros y restaurarnos a su propia imagen, se estaba proponiendo algo muy difícil? ¿Verdad que sí? ¿Tenemos la garantía de que es posible? Ahora sí. Jesús. La garantía de que es posible es que Jesús lo vivió así. Y ahora, por la buena voluntad de Dios, quiere ofrecernos el mismo camino de retorno para nosotros. Las decisiones, pues cosa de cada uno. El poder, todo de Dios, todo a nuestra disposición. Algo que hacer, desde luego. Mucho trabajo. Pero si tenemos las garantías, si Dios ya ha hecho todo lo que había que hacer, no dudéis. Vamos adelante perseverando, decidiendo correctamente y agradeciéndole por toda esta bondad. En fin, continuaremos hablando de estas cosas.